seguimos en Radio Nauta en vivo, transmitiendo El Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 4, en esta edición como folclórica, podríamos decir, de nuestra América. Nuestra iba a decir latinoamericana, pero lo pensé. Está bien, digamos, es un ir cambiando, ¿no? No es una cosa que tiene que surgir solo espontáneamente, sino ir apropiándolo esto también de apropiarse, de valga palabras. La redundancia. De, una de radio, lo... viste que repite un poco, pero las palabras, pero no importa. Es parte de la radio. Decíamos hace un ratito que estaban abajo bailando el grupo Bolivia Unida y tenemos ahora en el estudio a José Luis, que es el director de este grupo. José Luis. Hola, sí, buenas noches. Soy José Luis, soy director de Bolivia Unida, un grupo que ya hace tiempo que está en La Plata, que tratamos de día a día, bueno, de seguir y no que el grupo no desaparezca, ¿viste? Está bien. Sí, ¿hace cuánto están acá? Ustedes ensayan en el Olga los martes, estamos acá, sí, estamos acá hace 2 años que estamos acá. 2 años. Hoy hablábamos de eso, ¿hace cuántos años? Pues yo, por lo menos 1 o 2 años, le decía a Evelina que los martes generalmente los veía por acá. Va, los martes este año por lo menos, pero el año pasado también. Sí, el año pasado tuvimos creo que el miércoles. El miércoles, está bien. Y contándonos un poquito de la historia de este grupo, ¿cómo fue que se encontraron? ¿Vos empezaste a dar clases? ¿Cómo es la historia un poco de Bolivia Unida, para contarle a la gente? La historia del grupo más o menos empezó hace 16 años. Nos juntamos con un par de chicos así de la facu. Mirando un poco de historia, porque yo soy hijo de boliviano. Ajá. Soy criado acá y soy la costumbre de mi papá cero en ese tiempo, porque yo estaba acostumbrado a la costumbre de acá, a las músicas del tiempo que yo era adolescente, ¿no? Y un día nos pusimos a ver videos con chicos así y preguntando a mi papá, ¿viste? Las músicas que escuchaba, qué era esto, qué era lo otro, ¿viste? Y fuimos metiéndonos en la música andina, ¿no? Y bueno, de ahí surgió un día, fuimos a ver una fiesta, vi un par de grupos y nos gustó la idea y quisimos hacer algo. Y de ahí, bueno, estamos hasta ahora, cumplimos 17 años. Yo cumplo este año 20 años de caporal, pero el grupo va a cumplir 16 años. 16 años. Han pasado muchos chicos, ¿vio? Porque se ven... Gente, chicos muy jóvenes que por ahí no estuvieron al inicio. Año a año se va renovando. Hay gente que sigue. Bueno, por ejemplo, tengo un chico que me acompaña hace 12 años. Es el más antiguo que tengo. Claro. Después los demás son chicos nuevos, ¿viste? Que bailan y algunos por ciertas cosas, ¿viste? Bailan un año, 2 años y se van, ¿viste? Y otros que vuelven. Pero bueno, así todos los años tratamos de seguir trabajando para que el grupo no desaparezca. Claro. Pensaba mucho cuando decías esto de que, bueno, que habían nacido acá, que eran de padres bolivianos y que fue una indagación posterior, ¿no? Que por ahí crecieron con la música o la cultura que hay acá, pero que en un momento decidieron indagar, ¿no? O preguntarse sobre sus antepasados o la música de sus padres, de sus abuelos. Ahora, la mayoría de los chicos que vienen, más o menos, son nacidos acá y también tuvieron ese mismo recorrido, o por ahí vienen desde allá y han llegado a Argentina y han dicho, bueno, vamos a seguir como revitalizando, ¿no?, nuestra cultura acá en Argentina. Claro, ¿cómo? No, pero los chicos son hijos de bolivianos, sí, la mayoría. También hay chicos jujeños, hay chicos también peruanos, pero más hay chicos bolivianos, digo, hijos de bolivianos. Ajá. Que también, hijos. Por ahí les pasó algo parecido de lo que me pasó a mí. Es como que nosotros, viste, nos criamos acá y por ahí, por los amigos que tenemos y nosotros por ahí, no es como que no sabemos la cultura de nuestros padres. Y de ahí, de a poco, viste, por ahí algún padre es como que te impone más que el otro. Por ahí mi papá no era tanto así, viste, de hacerme, decirme, mira, esta música la escuchamos nosotros, no. Yo la fui averiguando yo, viste, porque quería saber mis raíces. Claro. Y lo que yo pasé, le cuento a los chicos que vienen a practicar. Y los chicos, viste, de a poquito. Como que no se pierda. Claro, porque es algo que es algo lindo que es nuestro, viste. No, yo creo que, como a mis hijos, ¿no? Trato de contarles lo que son mis raíces, mis costumbres. Y respecto a eso, que hablando específicamente de la danza, que decías fuera del aire, esto de que tiene un poquito de candombe, ¿cómo explicarías? La historia de la saya es un poquito también, es un, ¿cómo te puedo decir? Una música, es similar al candombe, pero es una música de protesta también, es un baile de protesta, ¿entendés? Por ejemplo, lo que bailamos nosotros es caporal, pero los orígenes era saya, la saya era un ritmo afroamericano, que es como todo baile. A pasar los años es como que se va, viste, modernizando y ahora es caporal. Es un ritmo distinto a la saya, pero con la base, ¿no? De la saya, pero ahora se baila un poquito más, como te puedo decir, más moderno, como pero siempre no perdiendo el origen de la saya, ¿no? ¿Entendés? Claro, y digamos, ¿cómo es? ¿Qué diferencias hay? Digamos, nosotros por ahí nos llamaba mucho la atención el tema de la vestimenta. La vestimenta porque uno ve los trenzados que uno suele ver en, no sé si dice así, en las cholas bolivianas, ¿no? En la gente aymara, quechua, es que usan las trenzas. Claro, las trenzas y, sí. Y el traje. Pero también usa el traje, claro, con el sombrero, que eso también debe venir con la colonización. Es claro, español, es una mezcla. Ella es una mezcla. Ya. Por ejemplo, el traje del hombre que viene con todas las sombreras así. Lo, sí. Eso ya viene el caporal viene del capataz, ¿no? Generalmente es como que se va, viste, ahora no se bailan, pero yo cuando empecé a bailar se bailaba con el látigo. Claro. Es como que el capataz dando el ritmo a la demás gente haciéndolo bailar. Eso viene por la esclavitud, ¿no? El tema del capataz que le hacía bailar. Y los cascabeles, esos cositos que están en las botas, uh-huh, como se llama, muestran el ruido de las cadenas. ¿Eh? Ah, es muy interesante. Muy interesante. Mucha esos historia hay en esa danza. Bueno, hacen simular el ruido de las cadenas. Porque en la época de la esclavitud, los morenos, como estaban encadenados, ellos marcaban un ritmo con las cadenas. Trac, trac, trac, trac, trac, trac. Y ese ritmo, bueno, lo tratamos de simular con los cascabeles que nos ponemos nosotros en la bota. Sí, eso también es una cosa que nos llamaba la atención. Sí. Cómo en los pasos, sí, con los cascabeles, iban llevando la percusión, el ritmo, claro, de la percusión de la saya. ¿Cómo? Pero, digo, uno dice, bueno, no parecían concentrados en el ritmo, sino que el baile era suelto, pero iba, sí, marcando igualmente, claro, eso. Claro. Igual, como te decía antes, ¿no? La saya, ¿no? El ritmo original de los morenos, ahora se baila distinto, ¿no? Es como que va cambiando, ¿no? Claro. Lo que yo, bueno, me acuerdo que yo empecé hace 20 años, nosotros bailamos, y ahora es como que se va modernizando más los pasos, pero siempre manteniendo el ritmo original, ¿no? El ritmo de la saya era yo ahora veo los videos, se cambió un montón, pero siempre el ritmo básico lo mantenemos, ¿entendés? Y te hago una pregunta, ¿tienen alguna presentación o algo en breve para comentar, para que la gente los pudiera ver o participar? En las fiestas patronales de las Virgen, generalmente nosotros bailamos por las fiestas patronales. Ajá. Acá de la colectividad boliviana, sí, ya terminaron ya, ¿viste? En agosto, todo el mes de agosto, hasta en septiembre es la última. Y ahora mañana estamos en la Facultad de Periodismo. Hubo un curso de locución, ya finalizó, y bueno, por la finalización del curso, bien, se va a hacer un evento. Y, ah, mira. Y bailamos ahí. De mañana a las 10 de la mañana estamos. Mañana sábado a las 10 de la, sí, mañana en la Facultad de Periodismo. Facultad de Periodismo. Bolivia Unida. Me encantó. Yo nunca había visto en vivo esta danza. La verdad que me gustó muchísimo. Algo había visto, escuchado, intentado bailar por ahí en los viajes. He viajado mucho a Bolivia, un país que realmente me gusta mucho y suena en algunos lugares. Sí. Pero no así, viste, con tanto, con esa preparación, con todo ese protocolo, con toda esa muestra, ¿no? De traje, de, claro, esto, por ejemplo, todo eso, lo de las cascabeles, no lo he visto nunca. Claro. Y además lo que representaban. Claro. Y sí, ¿no? Y el sonido, dicen, bueno, los latigazos. Y sí. Está marcado en la saya. Claro. Está, uh-huh, marcado, digamos. Y también que dejan como reflexión, ¿no? Esa manera de manifestar toda esa etapa, ¿no? Claro, de la esclavitud, digamos. Y esa mezcla, porque es hoy, fíjate, cuento, lo leía en esto, también dando clases, sí, con esto de los orígenes de las leyendas y los mitos latinoamericanos, del cuento popular latinoamericano, que lo que son fábulas se nutrió mucho con la esclavitud, digamos, con los negros que venían esclavos. Ajá. Que fueron mixándose en sus historias con todos los pueblos originarios, y eso fueron también creando mucho el tema de las personificaciones, digamos, los animales humanizados, personificados. Claro. Eso también, en esa mixtura con lo negro, digamos, ¿no? Con la esclavitud, sí, como africana. Una danza súper, sí, rica. Realmente yo no sabía toda la historia, todo lo que tiene detrás. Y te hago una pregunta. ¿Puede venir cualquier persona al taller? ¿Tiene que tener algún conocimiento? ¿O es alguien que nunca bailó puede venir a intentarlo? No, el taller está abierto. En sí, no es un taller, te explico, ¿no? Ahí el espacio lo usa el grupo. Para ensayar, ahí va. Igual, viste, hay gente que se acerca. Ajá. a practicar o a conocer lo que es el baile. La puerta está abierta para todo, toda la gente que quiera conocer lo que es el ritmo o la danza. Pero en sí baila grupo, ¿no? Pero siempre hay gente que viene a querer saber, ¿viste? Lo que es la saya. Y bien, ¿no? El taller está abierto. Es un taller, decimos taller, pero en sí es el grupo que baila. Claro, el ensayo. ¿Y cuántos son ahora? Y somos 30. Ah, un montón. Así que... Y bueno, y siempre, ¿viste? Vamos a bailar según el evento, ¿viste? Por ahí, nosotros generalmente... Hoy hicimos unos pasos libres separados, pero nosotros generalmente bailamos en pareja. Tenemos un acordeo en pareja según el evento. Hay un escenario, bailamos un acordeo y así ya. Ya tenemos ya las coreos para distintos eventos, ¿no? Que nos contratan o por ahí vamos a colaborar siempre, ¿viste? Siempre. Buenísimo. ¿Cómo, eso me interesa, cómo difiere, ¿no? el baile en pareja de este tipo de coreografías que uno por ahí veía a las mujeres como bailando delante y los hombres como cerrando atrás, ¿no? La coreografía. Una parte o gran parte de esa coreografía lo vimos así. Después sí, a último momento después vimos que los hombres avanzaban. Que sí, por ahí sí, difiere de verlos acá en el taller martes a martes, que sí bailan en parejas. Digamos, ¿eso a qué viene? Claro, generalmente cuando hay eventos, como por ejemplo, ¿viste? En los carnavales de Oruro, sí. Que van bailando, pasan tipo comparsa. Ahí bailamos todos así separados, mujeres un grupo y los varones atrás, como que el varón baila con más fuerza, ¿viste? Ahí y cuando tenemos que bailar en un escenario, sí, ahí bailamos, hacemos una coreo en pareja, como demostrando que el baile, claro, también se puede hacer en pareja, ¿eh? Es según el evento que hay, pero va por eventos y también sí, por bueno, también en sí yo desde que los años que tengo bailando caporal, siempre se bailó separado. Ajá. Separado, pero es como que yo le quise hacer un cambio. Y empecé a bailar en pareja, en los escenarios, ¿no? Porque siempre hacer lo mismo, ¿viste? Siempre vi en todas las fiestas, ¿no? Que se hacían, el hombre se paró y la mujer se paró. Pero yo decía, ¿por qué no? Si es un baile, se puede bailar en pareja. Y lo estamos haciendo en pareja. Es como que es en La Plata el único grupo que baila la saya en pareja. Acá en La Plata hay varios grupos de caporal, ¿eh? O, cuando hay eventos acá en La Plata, sí se juntan varios grupos. Y somos el único grupo que trata de hacer los pasos en pareja para como que para ver también que se puede bailar en pareja. Y está bueno. La verdad que sumamente interesante, José Luis. Sí, José Luis. José Luis, te agradecemos mucho. Muchísimo. Primero, el espectáculo que dieron acá en el patio de Olga Vázquez. Sumamente vistoso, rico en movimientos. Y realmente que uno lo llenaba, digamos. Además, digamos, para muchos que no conocen. Y dan ganas de bailar. Claro, cuesta, eso, que contagie. Pasa que contagie por más que es uno un ritmo de contagio, porque sí, hoy en día es como. A veces nos juntamos con la gente de la colectividad y ponemos a comentar. Es un ritmo que, como que está de moda ahora. Porque vos vas al norte, Jujuy, Bolivia, Perú, y se baila caporal. ¿Entendés? Claro. Y ahora, este año, la mitad del grupo mío es chicos peruanos, que están locos por bailar caporal. Así que es como un ritmo muy contagioso, creo. Sí, muy lindo. Así que está bueno, está bueno. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber participado en El Sonido Prevalece. Gracias. Y por contarnos tantas cosas. Sí, recordarnos nomás, por ahí en chiquitito, ¿cuándo es en el grupo, los días que se juntan? Los martes, estamos. ¿Martes? Los martes de 7 a 10, estamos acá. De 7 a 10. Sí. Para quien quiere venir a ver, porque realmente es recomendable, venir, uno siempre pasa y como que atina, por ahí tiene que seguir para el fondo y se queda. Como espiando, ¿no? Mirando de afuera, porque resulta sumamente interesante. O sea, quien quiera venir, conocer un poco. Sí, no, las puertas están abiertas para gente que quiera conocer lo que es la saya y charlar conmigo. Por ahí yo por ahí le puedo informar un poquito de la saya o si quiere practicar unos pasitos, no hay problema. Bueno, buenísimo. Que, bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis. Y seguí disfrutando la noche, que queda un montón. Sí, todavía falta. Buenísimo. Hablábamos con José Luis, director, está bien dicho director. Director. De Bolivia Unida, el grupo que acaba de bailar en El Sonido Prevalece. Ahora creo, no sé, que está Mestizos bailando, todavía no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Nos enteraremos en breve. Hay tantas cosas en esta noche. ¿Vamos a escuchar un poquito más de música? Seguimos con un poquito de música. Dale. Thank you. alma de mi pueblo. Vengo con mi guaño viejo, desde el alma de mi pueblo, desde el alma de mi pueblo. Vengo con mi guaño viejo. Tengo fe que un mañana sembraremos un progreso. Tengo fe que un mañana sembraremos su progreso. Lejano kumanta hapustani, sokoro kumanta takirispa, kai panta kai pachar parispa, kusri kausai mamoharisu. Ya está yo kumanta jamosani, sogoro kumanta takirispa, dai panta kai pachar parispa, kusri kausai mamoharisu. Kusika usai mano karisu.